there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 23 de febrero. Saludo con el cariño de siempre a todos aquellos que nos estén sintonizando por los diferentes canales y quiero pues saludar especialísimamente a nuestro queridísimo Pastor Delgado, que es gracias a él es posible sacar esta transmisión. También recibo con un gran abrazo a mi querido cotitular desde Argentina, Alberto Ramírez. Albert, muy buenas noches. Pastor y Albert, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Albert. Buenas noches. Gracias, Pastor. Muy buenas noches. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pastor, muy agradecido por el enorme esfuerzo que haces. Y buenas noches a toda la banda que nos está escuchando. Pues un gusto, de verdad, y pues aquí escuchando con todo el placer, como siempre. Así es, escuchando y ayudando, mi querido pastor, eso es impresionante lo que haces, ¿no? Ya, sinceramente, si no fuera por tu ayuda, pues esta emisión no podría salir, porque vaya que he tenido problemas técnicos. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, Federico, el compañero. Federico Bosch, que pronto va a estar con nosotros, porque queremos tratar temas muy trascendentales. Pastor Alberto Ramírez no está conectado. Ah, caray, me está llegando aquí un mensaje que dice que Alberto Ramírez no está. Ah, no está conectado, Federico. ¿Albert? Así es, Patrick, aún estamos esperando que se conecte. Él había pedido la palabra para el día de hoy, quería comentar con nosotros, pero bueno, por alguna razón, viste, los imponderables, aún lo estamos esperando, en el transcurso de las 2 horas esperamos que se conecte. Claro, no hay ningún problema. Todos nosotros estamos sujetos a una serie de como desarrollamos esta misión, esta labor, pues con un gran esfuerzo y en tiempos que sacamos de no sé dónde. Así que todos estamos en el entendido de que a veces no nos es posible tener la puntualidad y la exactitud de noticieros o de programas que cuentan con todo el personal, todo el presupuesto, todo el apoyo. Pues aquí no es así. Lo hacemos con muchísimo esfuerzo y con algunas limitaciones, pero esperando cada vez sacar programas de una gran calidad, sobre todo calidad analítica e informativa, sobre todo calidad en el debate. Eso es lo que más nos importa, ¿no? No los efectos especiales, eso viene siendo más bien cosmético, decorativo. Claro que es mejor, ¿verdad? Es mejor tener una comunicación ágil y sin problemas técnicos, pero realmente lo que nos enorgullece a todos nosotros en el FEMCAI es poder entregar a nuestra audiencia una comunicación pues totalmente libre de cualquier interés monetario, cualquier interés político, cualquier interés que no sea el de servir, el de llevar a cabo una comunicación de ida y vuelta, solamente así se puede llamar comunicación, con la gente que nos escucha y debatir con la mayor sinceridad, con la mayor honestidad. A veces nos podemos equivocar, todos nos equivocamos, pero nunca hay una agenda oculta o una mala intención, ¿no? Así que vamos a esperar a Federico, ojalá le sea posible conectarse. Y a ver, me parece que ya se escucha mejor. No. Sí, te escuchas bien. Al Skype. Te escuchas bien. No tengo acceso, así que vamos a estarnos comentando. Yo les ruego que me comenten aquí al aire porque no tengo acceso al Skype. Bueno, ahí te escuchas bien, Patri. ¿Mande? Ahí te escuchas bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hablábamos de la situación tan grave que está ahorita en Venezuela, pero no es grave, y eso es lo que quiero hablar con Alberto y con Federico, y Pastor, eres más que bienvenido si quieres contribuir con algún punto de vista. Que queremos decir aquí que no es grave en cuanto a la respuesta de la población que ha salido en marchas en un apoyo clarísimo a la presidencia de Nicolás Maduro Moros. Es preocupante porque no cejan los intentos de lo que yo llamo el cartel financiero internacional, encabezado por la Casa Blanca y todos sus demás compinches, de desestabilizar la revolución bolivariana. Por fortuna, aquí los que están aislados en este continente son los Estados Unidos. Tienen pocos aliados al 100%. Y Venezuela está rodeada de amigos, con algunas excepciones, ¿no? Tenemos a Colombia, donde está este señor Álvaro Uribe, que está dando mucha guerra, pero Álvaro Uribe ahorita tiene problemas él dentro de Colombia. Así que, por lo demás, me acaba de llegar un comunicado de la Embajada Cubana en México, en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa un absoluto y total apoyo a la Revolución Bolivariana, condenando la injerencia del gobierno de Barack Obama. Así que, es preocupante porque están dando coletazos desesperados. Pensaban ellos que con la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías iba a caer de inmediato la revolución, y no ha ocurrido así. Y vaya que le han, como decimos aquí en México, le han echado toda la carne al asador. ¿No es así, Albert? Definitivamente, el gobierno norteamericano no ha cejado en la intentona de la desestabilización, la estabilización política en toda la zona, no solamente en Venezuela. Están intentándolo en Brasil, en Argentina, les resultó en Paraguay, Y como bien dices, con los aliados que tiene aquí, pocos quizá, pero son aliados importantes. Yo te puedo decir aquí Colombia, Chile, que aunque es gobernado en este momento por Michelle Bachelet, entre comillas socialista, en realidad acá la estructura política que está generada en Chile es estructura política de derecha. Así que es muy complicado que no podamos decir que Chile de alguna manera también contribuye al apoyo a los intentos de desestabilización. En los tiempos de Piñera, el anterior presidente, era más que claro el apoyo. Hoy probablemente Chile, con el silencio y la inacción dentro de lo que es UNASUR, CELAC, es una manera de apoyar las intentonas golpistas. Así es, y si hemos de recordar aspectos importantísimos, por ejemplo, en esta última cumbre de la CELAC, pues no participó ningún funcionario mexicano. Eso es muy relevante. Es muy relevante porque, pues, como lo habíamos comentado en programas anteriores, si hubiese asistido Peña Nieto, pues hubiera asistido prácticamente, en lo que respecta a millones de mexicanos, a título personal, porque él no representa la nación mexicana. Así que fuera de eso, pues todos los países, especialísimamente Bolivia, Evo Morales ha sido singularmente solidario. Hay que recordar que siempre tuvo una amistad muy estrecha con el comandante Hugo Chávez y una fidelidad enorme hacia la revolución bolivariana, hacia la revolución cubana. Finalmente Bolivia está, la presidencia de Evo Morales está muy, muy firme, muy bien asentada en esa nación pluricultural, ¿no? Así que está eso de Venezuela, y están estas expresiones hacia, bueno, hasta el alcalde de Caracas, ¿no?, que está bajo proceso porque se descubrió que estaba participando en la intentona desestabilizadora, golpista, ¿no?, en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, hay rasgados de vestiduras y demás, gritos y alaridos de violación de sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es, pues, por parte de la derecha golpista interna, doméstica, en Venezuela, con el apoyo sempiterno del gobierno norteamericano. Así que eso por una parte. Por la otra, pues, está el asunto de Argentina, que está también, pues, está preocupante, porque no sé, Alberto, tú nos darás luz sobre ¿Cómo va el asunto de Alberto Nisman y esa acusación pública que se hizo de la presidente Cristina Fernández, y digamos, insinuando que ella había, provocado la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Y después, pues, investigaciones y todo han revelado que el fiscal Nisman estaba al servicio de el Mossad y la CIA. Así que flaco favor le hacía a su país, ¿no? Prácticamente era una actividad un tanto traidora, ¿no? Pues está perfectamente documentado, ahora con los famosos WikiLeaks, está perfectamente documentado en escritos de la embajada hacia su gobierno, que efectivamente el fiscal Alberto Nisman era asiduo a la embajada estadounidense. La intentona de desestabilización continúa vía los medios de comunicación aquí. Esta semana resulta que una testigo de los procedimientos que se hicieron durante durante los procedimientos de la policía científica cuando fue hallado el cuerpo de Alberto Nisman, aquí por ley debe haber alguien, un testigo civil, van y toman a la primera persona que encuentran en la calle, la meten ahí para que testifique acerca de los procedimientos realizados. Nadie sabía de este testigo hasta un mes después, en que supuestamente, bueno, no supuestamente, sale una entrevista en el diario Clarín, en el cual la testigo dice que el procedimiento fue totalmente desaseado. Dice que la fiscal que se encontraba en ese momento tenía en una bolsita de esas tipo Ziploc 5 casquillos de bala. Habló también de correcciones, de supuestas correcciones o cambios que se hicieron en escritos de Alberto Nisman que encontraron en el departamento. Habla también de un total desaseo en el proceder de la policía. Sí. Obviamente esto causó un gran revuelo, porque esto fue a conocer después de la marcha de la derecha argentina, y causó un revuelo mediático impresionante. Un revuelo que les duró por lo menos 48 horas, en lo que la fiscal Fein llama a declarar a la testigo. Evidentemente, ante una declaración jurada que tiene que hacer ahí ante la fiscal, se les dijo absolutamente de todo. Pero, evidentemente, durante 48 horas, los medios de comunicación estuvieron azuzando a toda la población con esta noticia. Fue algo que estuvieron diciendo ininterrumpidamente, fue la noticia ininterrumpida durante 48 horas. Y es natural que esa masa silenciosa en las sociedades es muy susceptible a esto, a la influencia de los medios de comunicación. Hoy tenemos una Argentina polarizada en cuanto al tema Alberto Nisman. La denuncia que él presentó y que ya fue analizada por juristas, incluso ex jueces de la Suprema Corte, y que todos coinciden en que es totalmente vacía de sustento, sin pruebas, fue tomada por un juez muy afecto al grupo Clarín. Así que se va a esperar a ver qué sucede con la denuncia. Incluso ya hay un procesamiento o una intentona de procesamiento para la presidenta, lo cual seguramente no va a proceder. Sí. Por otro lado, bueno, hay que aclarar algo. ¿En qué fundamentaba Alberto Nisman la acusación de bloquear la investigación del caso por parte de la presidenta? En la embajada estadounidense, Alberto Nisman le dijeron que descartara absolutamente todas las demás pistas que había. Había estado la pista siria, había la pista interna también, ¿sí? Y se le ordenó que siguiera la pista iraní. Obviamente, ya lo comentamos en el programa pasado, pero en este momento Irán tiene que ser visto por todo el mundo como el nuevo enemigo mundial. Así que se le ordenó a Nisman que siguiera esa pista. Cuando se le da el nombre de los sospechosos, hay dos sospechosos, se solicita, un juez argentino solicita la declaración de esos dos sospechosos, a lo cual el gobierno iraní se niega a permitir que estos sospechosos declaren. La razón por la cual se niega el gobierno iraní es porque no existían acuerdos en materia jurídica, por lo menos al respecto, para que se pudiese llevar a cabo una acción judicial de esa naturaleza. No existían acuerdos, así que Irán no está obligado a permitir que ciudadanos suyos hagan declaraciones de ninguna naturaleza ante un juez extranjero. Pues tienen un dejo de soberanía, eso, ¿no? Sí, eso es una cuestión de acuerdos bilaterales. Se habló aquí mucho y se criticó mucho a la presidenta sobre un memorándum en el cual se acordaba bilateralmente entre Irán y Argentina que se podía llegar a hacer ese tipo de pedimiento judicial hacia ciudadanos iraníes. El gobierno iraní lo aceptó y fue firmado, fue llevado al Congreso y fue ratificado en el Congreso de ambos países. Así que con ese memorándum, la presidenta Cristina Fernández abría la puerta para que judicialmente se pudiese llamar a declarar a testigos iraníes. Claro. En el peor de los dislates jurídicos, los jueces adictos al grupo Clarín declararon inconstitucional este memorándum de entendimiento, lo cual no puede ser porque la Constitución argentina dice que tratados bilaterales internacionales no entran en la jurisdicción del Poder Judicial. Estos tienen que ser llevados a cabo por el gobierno, por el Ejecutivo, y ratificados por el Congreso, y no tiene potestad el Poder Judicial. Sin embargo, bueno, llegaron al punto de nombrarlo inconstitucional. Así que, en base a eso, en base a ese memorándum de entendimiento entre Argentina y Irán, es el que fundamenta Alberto Nisman su supuesta denuncia. Como pruebas, pone que en base a ese memorándum se desactivan, acusó al canciller Timerman, al canciller, de solicitar a la Interpol que se eliminaran las alertas rojas con respecto a estos dos sospechosos iraníes. Interpol, por medio de su exdirector, tal el señor Bladen, algo así, desmintió públicamente a Nisman, y él dijo: es mentira, el fiscal miente, las alertas rojas jamás fueron desactivadas y ningún funcionario del gobierno argentino solicitó la desactivación de las alertas rojas. Es más, dijo, han sido insistentes en que estas alertas rojas de la Interpol sigan activas para poder llevar a cabo, pues, en algún momento determinado, la acción judicial, o sea, solicitar la declaración de estos sospechosos. Así que, bueno, para gente medianamente entendida, la denuncia de Alberto Nisman no tiene sustento bajo ninguna circunstancia, bajo ningún argumento jurídico. Y tan es así que hoy, en este momento, en Argentina no se está hablando de la denuncia hecha por el fiscal. De lo que se está hablando en este momento es de cómo murió y de el posible homicidio. Todo lo mediático en este momento está orillando a la gente, está plantando en la mente de la gente la idea de que el homicidio fue o viene de parte del Ejecutivo. Sin embargo, yo, en lo personal, pues yo sigo insistiendo, fue un suicidio. No he visto elementos que me indiquen lo contrario. Lo que yo sí creo es que la línea de investigación se tiene que dar en función de esclarecer por qué este hombre jaló el gatillo. Es así de simple y de sencillo. Claro, claro. Todo parece indicar que se vio tan absolutamente arrinconado, o lo arrinconaron a tal grado que lo indujeron a suicidarse porque no tenía otra salida, ¿no? Entonces, pues, así, esa es la forma. Aquel que se mete con mafiosos, el que camina con mafiosos, tarde o temprano acaba muy mal, porque en esa mafia, en ese cartel donde lo único que pesa es el dinero, el poder del dinero, no hay lealtades en absoluto, no hay fidelidades, no hay filias con nada que no sea el dinero y el poder que da el dinero, ¿no? Entonces, todos aquellos que caminan con mafiosos, pues lamentablemente acaban como acabó el fiscal Nisman, y como han acabado tantos, ¿no? Que se meten en esos chiqueros del poder, y a la menor provocación, si no tienen el suficiente peso, pues los les dan una patada por atrás, pero esa es una historia que vemos continuamente en países como México, bueno, en la vemos en países como México y también en países donde quedan resabios, sagos de oligarquía, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Argentina, ¿verdad? Que es lo que es lo que diferencia esas revoluciones. No estoy hablando aquí de calidades ni comparando nada, simplemente le sigue dando guerra porque se quedó ahí un cáncer, se quedó un tumor canceroso que no se llegó a eliminar del todo, ¿sí? No barrieron con la oligarquía, como sí se barrió en Cuba. En Cuba barrieron con la oligarquía. Y entonces, claro, eso no los ha librado, no los ha dejado exentos de ataques infames. Ahí está el bloqueo, ¿no? Ahí está el bloqueo. O sea, el haber barrido con la gusanera interna no evitó que Cuba fuera blanco de ataques verdaderamente infames, ¿no? Pero lo que sucede en Venezuela, lo que le sucede a Correa en Ecuador, lo que le sucede a Cristina, es fuego interno, digamos. Es como lo llamarían golpe blando. Sí, exactamente. Es un golpe de Estado blando. Hoy no se utilizan a los ejércitos, pero se utilizan a los medios de comunicación, que son los que están cumpliendo esa función. Los medios de comunicación y el desabasto de la maldita plutocracia, o sea, de los consorcios, de los grandes comerciantes que están causando desabasto, están causando problemas financieros. Ese es el gran problema. Y también ha pesado la reducción en el precio del fil, ha pesado también. Entonces, toda esa guerra integrada por varios factores es lo que le está causando al gobierno bolivariano problemas que no debería de tener, ¿no? Bueno, en realidad, mientras exista el cartel financiero y su punta de lanza, el consenso de Washington, hay que andarse cuidando las espaldas, sinceramente. Es un manual escrito en que lo siguen al pie de la letra. Sí. Soltar bombas mediáticas, organizar oposición y en algún punto determinado pues un muerto, ¿no? Lo vimos en Venezuela el año pasado, hace ya un año. No han quitado el dedo del renglón. En Argentina, bueno, ya tenemos a uno. Ese muerto fue el fiscal que finalmente pues era solamente un peón que servía a los intereses. Y en el momento en que vieron que la estrategia no funcionó, le soltaron la mano, lo dejaron morir solo. Un tipo que presenta una denuncia totalmente insostenible, que su jefe inmediato sale a decir que actuó en contra de la ley al recabar las supuestas pruebas. El juez que le recibe la denuncia le dice que es totalmente insustancial, y después el Congreso lo llama para ser cuestionado sobre tal denuncia. Es un tipo que quedó totalmente expuesto, quedó expuesto públicamente, quedó expuesto políticamente, y que además de no haber muerto, muy posiblemente hubiera terminado preso. Entonces, ante ese panorama, quienes, digamos, de la embajada estadounidense, la CIA, el Mossad, o todos juntos, así como los servicios de inteligencia argentinos, no iban a poder hacer nada por él. Simple y sencillamente el tipo quedó solo. Y a mí a veces me viene a la mente, perdón, ay, la garganta. A veces me viene a la mente, no sé si has visto esas viejas películas, las de samuráis, en el cual ante la deshonra alguien, el mejor amigo te acerca un sable para que claro para evitar la deshonra. Bueno, a mí me parece que con el fiscal fue exactamente lo mismo. Ante el escenario lúgubre que le esperaba, alguien le acercó una pistola y él simple y sencillamente la accionó. ¿Quién le acercó el arma? Bueno, pues ya se sabe quién se la dio. Claro. Uno de los tipos que trabajaba con él, de su equipo, tal Diego Lago Marcino, le dio una pistola calibre 22 un día antes de que se suicidara. Según declaraciones de Lago Marcino, fue a petición del mismo fiscal que le pidió un arma para protegerse él, protegerse a las hijas, ¿no? Algo inverosímil y irrisible, un hombre que tiene toda la protección del Estado. Entonces, cuando sale a declarar este tipo que dice, sí, él me la pidió y yo le di el arma, bueno, la imagen de esos viejos samuráis japoneses me vino a la mente. Ante el descrédito y la deshonra y posible procesamiento que pudiese haberse dado del fiscal, pues no había muchas salidas y alguien le ofreció una y él la tomó. O sea, esa es mi teoría, no hasta el momento. Las investigaciones no han llevado a revelar ninguna otra cosa. Así que mientras judicialmente no se demuestre lo contrario, yo voy a seguir sosteniendo esa idea. Sí, en realidad todo parece indicar que fue un suicidio. Lo que mi mente de chapopote dice es que lo pudieron haber inducido porque no les convenía que siguiera vivo. ¿Sí? A su... En realidad, el trabajo para el cual él estaba destinado estaba hecho, que era haber presentado la denuncia y hacer explotar la bomba mediática. Los medios concentrados se iban a encargar del resto. El plan era que, tirando esa bomba mediática, iban a socavar el gobierno de Cristina Fernández mediante información, o más bien desinformación permanente. Pero la presentación y la exposición en los medios de esa denuncia no tuvo el efecto esperado, que eso fue algo que no esperaban. La gente no reaccionó al respecto y muchos medios de información y de comunicación tampoco reaccionaron. Y es más, con esa bomba mediática esperaban tomar desprevenidos absolutamente a toda la clase política del oficialismo. Y sin embargo, al no tener efecto la bomba mediática y al salir el juez natural de la causa a decir que el fiscal había pasado por encima de la ley, y obviamente eso le dio la oportunidad a todo el oficialismo a reagruparse, a solicitar la presencia de este individuo en el Congreso, y ahí simple y sencillamente iban a hacerlo talco. Así que, pues más allá de convenir que él siguiera vivo, simple y sencillamente él ya no iba a ser útil. Vivo o muerto, él ya no iba a ser útil porque iba a caer en un total descrédito. O sea, iba a perder. Albert, perdón. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece que muerto le sirve más que vivo. Esa era la otra opción. Ahora, es la otra parte del manual. Como vivo, que muerto ha causado un gran revuelo mediático y se ha desviado toda la atención hacia él. Incluso ahora lo que ya se ha llamado el partido judicial, que son los fiscales, los cuatro o cinco fiscales que organizaron la marcha del 18 de febrero, están ahora vistos como héroes, ¿no? Por un sector, el sector más reaccionario y conservador de la sociedad argentina. El fiscal Nisman, al Mossad y a la CIA le sirve muchísimo muerto, porque así pueden crear toda esta telaraña de mentiras para inculpar al gobierno y para seguir ocultando la verdad de lo que ocurrió. Ese es el asunto. Y más allá de ocultar la verdad, porque si tú me permites la idea, no importa en este momento, no importa la verdad de lo que pasó con Alberto Nisman. Porque aunque se supiese... No, la verdad de lo de la AMIA, de por qué, o sea... No, Pati, pero tampoco. Por una simple y sencilla razón. En este momento no importa la verdad de AMIA... porque no hay actores políticos de peso que la estén requiriendo. No, no sé si se entiende la idea. Y tampoco lo que sucedió con Nisman. Aquí lo importante es generar este embrollo desestabilizador, que los medios estén hablando de este tema, porque hoy es un año electoral. Aquí se trata de socavar electoralmente al gobierno. Esa es básicamente la función, y eso es lo que quieren las oligarquías en la Argentina. No les interesa a nadie de ellos le interesa que se resuelva el caso Amia, a nadie le interesa que se resuelva el caso Nisman, porque esa es la realidad. La realidad en este momento, lo que se quiere es socavar políticamente al gobierno de Cristina Fernández para asestar un golpe electoral. Entonces, están trabajando en eso. Los fondos buitre, por ejemplo, y te doy como dato, como viene la mano, los fondos buitre, que es otra pelea externa del gobierno argentino, sacaron un comunicado hablando de un posible, de uno de los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, acusándolo de enriquecimiento ilícito. Obviamente esa noticia fue también muy difundida por los medios, algo totalmente risible, porque eso precisamente son los fondos buitre los que tienen el litigio internacional con la Argentina, los que vienen a decir que hay corrupción en el país. Obviamente esa información es insostenible. El capital que posee este funcionario, que es Florencio Randazzo, posible precandidato, uno de los varios precandidatos que hay por el oficialismo, pues esto está totalmente comprobable, es público y se puede ver. Así que hay fuego por todos lados en contra del oficialismo. No han parado, van a tratar de golpear a cualquiera que aparezca como un posible candidato presidencial. Incluso estos holdouts ya públicamente también dijeron a la Argentina, hay tres presidenciables que serían excelentes. Uno de ellos es Mauricio Macri, que es la derecha más recalcitrante. El otro es Sergio Massa, que es del peronismo, pero del peronismo de derecha. Y el otro es Daniel Scioli, que es actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que no se identifica con el modelo kirchnerista. Así que si los fondos buitre dicen que esos tres son los mejores hombres para presidir el país, entonces sabemos a quienes no se debe de votar definitivamente. A ver, déjame ver si puedo expresar mejor lo que a lo mejor no lo estructuré bien. A ver, cuando estoy diciendo que están queriendo afectar la actual administración con el caso de la AMIA, es porque están diciendo, según las notas que he leído de resumen, están diciendo que hay una intención del gobierno de Kirchner, primero de Néstor y ahora de su esposa, de encubrir por una sociedad que tienen ahí maligna con Irán. Es decir, que están tratando de encubrir la verdad. Entonces, sí. que Nisman estaba, que tenía pruebas que iban a revelar que había una intencionalidad de encubrir a los supuestos culpables del ataque a la AMIA. Eso es lo que quise decir, lo he leído. Y sí, creo que es lo que quieren, por eso quieren debilitar el gobierno, porque precisamente es un año electoral. Esa es la línea que quería yo saber. Sí, pero el argumento de la AMIA no se sostiene. No se sostiene, yo lo entiendo perfectamente bien. Pero lo que está haciendo el Clarín y toda la mediocracia en la Argentina es dejar en la mente de la gente que esa era la extensión, es embarrar al gobierno en una liga sucia, oculta, de complicidad, de encubrimiento. Ya sé que no se sostiene, pero la gente no lo está registrando así. Hay, Ese es el problema de esa mayoría silenciosa, a veces desinformada también, porque la oposición en algún momento acusó de eso, de ese pacto espurio con Irán. Se hablaba de que la Argentina quería el petróleo iraní. La Argentina no necesita el petróleo iraní, tiene el petróleo venezolano. Exactamente. Se decía que, bueno, se había firmado ese memorándum a cambio de la venta de granos. La Argentina no le vende granos a Irán, se los vende a Asia, y no es el gobierno argentino el que vende. El gobierno argentino no vende un solo grano. Quienes venden son empresas privadas, oligárquicas, algunas nacionales y otras extranjeras. Si hubiese existido realmente ese acuerdo, los principales beneficiados hubieran sido las oligarquías nacionales y extranjeras. Exacto. Y este análisis es el que tendría que llegar a todo ese sector silencioso que se traga completito todo el espumaraj que están lanzando. A eso me refiero, o sea. Y se hacen esfuerzos por hacerlo llegar, Patrick. El problema es una muy mala costumbre, que yo realmente no entiendo, pero es cuestión de conocer a la sociedad argentina, y hay gente que te dice, y es cierto, hay gente que no puede empezar el día si no lee Clarín. Yo lo he visto, no me lo platican, no puede empezar el día si no tiene Clarín en la mano. Es una cosa extraña. Sería como el símil de Milenio, por ejemplo. No sé, porque yo ya a Milenio no lo vi desarrollarse, pero por ejemplo era como no poder empezar el día si no veías a Memo Ochoa, ¿te acuerdas? Claro, o a López Dóriga, ¿no? En la noche, claro, pero por ejemplo Memo Ochoa, que salía en las Memo Ochoa, sí, era Guillermo Ochoa, recuérdame bien, salía en las mañanas. No me acuerdo. Es terror. Guillermo Ortega. No me acuerdo, porque es más, yo recuerdo ese programa porque estaba justo cuando aquel sismo del 85, y ellos decían, claro, uno de lentes, dice Pastor, estaban en plena emisión cuando comenzó el sismo del 85. Bueno, en esa emisión Sabdowski, ¿no? No, Sabdowski era en la noche. Oh, okay. Bueno, no me acuerdo. Bueno, pero era en ese, yo me acuerdo que quienes no se iban a trabajar no podían empezar el día si no empezaban mirando ese noticiero, ese programa de noticiero variedades, algo así. Bueno, pues hoy, por ejemplo, te pongo el símil del actual, ¿no? Con Loret de Mola. Ah, probablemente, sí, con Loret de Mola o con el bigotón, ¿cómo se llama? Ah, no, se parte en la noche. Actualmente en las mañanas este sujeto tiene su programita en las mañanas, pues creo que lo sigue teniendo. Bueno, la gente no puede empezar la mañana si no sintoniza, se desayuna viendo a este boludo. Pues aquí la gente es así. La gente, desgraciadamente, por costumbre, porque este es un diario muy viejo, muy añejo, se ha acostumbrado a leerlo, se ha acostumbrado a leer el periódico y no lee otra cosa que no sea Clarín o La Nación. Entonces, es una costumbre que tiene la gente de forzosamente, para poder empezar su día, tener el periódico en la mano. Tú los ves en el colectivo, los ves en el tren, los ves y traen el Clarín. O sea, hay periódicos de muy excelente calidad como Página 12 y sin embargo no leen Página 12, leen Clarín. La gente sigue creyéndole a Clarín porque la siente como una fuente de información verídica. Y es muchísima de esa mayoría silenciosa que sigue leyendo a Clarín. Me ha tocado verlo, te digo, gente que no puede empezar si no se sienta a tomar mate y a leer Clarín. Es imposible racionalizar con esa gente. Porque aunque tú tomes el diario y le digas, mira, esto que está diciendo es mentira, simple y sencillamente porque lo dijo Clarín, es verdad. Es muy, muy difícil. ¡Qué caray! Pues mira, tengo aquí una fuente informativa, pues que sí nos merece todo el respeto aquí, que es el del colega Carlos Aznárez, que por cierto se fue a Cuba a presentar un libro sobre Rodolfo Walsh. Y bueno, tengo aquí esta crónica de lo que está sucediendo en Venezuela, y es fidedigno, ¿no? Lo que se lee aquí en Resumen Latinoamericano. Son análisis espléndidos que hacen los compañeros de Resumen. Y aquí me está llamando la atención esta gira que acaba de realizar en el pasado mes de enero, justamente el presidente Maduro, en una continuidad de esa política internacionalista, esa gran política que implementó Hugo Chávez en sus mandatos, ¿no? Y visitó Maduro China, Irán, Arabia Saudita y Rusia. Y entonces todo esto conforma un escenario que tiene sumamente nervioso al gobierno norteamericano. Bueno, no al gobierno, el gobierno es un secuaz de los poderes fácticos que asentados en territorio norteamericano. Y están nerviositos, ¿no? Porque finalmente la vinculación y los negocios o relaciones comerciales y de otra índole que puedan tener, imagínate nada más, con China, con Irán, con Rusia y con Arabia, pues necesariamente tienen que frustrar las intentonas de estos otros por acá que están queriendo causar un verdadero desastre, cosa que no les ha sido posible. Aquí Maduro convocó a una reunión plenaria donde asistieron pues todos los 7 consejos presidenciales: el Consejo de la Juventud, el de Mujeres, el de Adultos Mayores, el de Comunas, el de Cultura, el de Pueblos Indígenas, el de la Clase Obrera y Campesinos, Pescadores y Artesanos. El presidente Maduro y su gobierno, su gabinete, los ministros, las Fuerzas Armadas, es importante resaltar aquí el papel fundamental que juegan las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Yo creo que ese es uno de los puntos clave por los cuales el presidente Chávez pudo implementar el socialismo que él le llamó del siglo XXI en Venezuela, pudo implementar sus reformas, sus misiones, sus programas de entrega de viviendas, de rescatar de la miseria en la que vivían grandes sectores, porque justamente cuenta con el apoyo, pues, mayoritario de las Fuerzas Armadas de Venezuela, cosa que no ocurre en México. En México tenemos al ejército en contra del pueblo. En Venezuela el ejército está a favor de la población, de la revolución bolivariana. Eso es un punto muy, muy importante que hay que resaltar, lo que diferencia a Venezuela de México. ¿Y por qué en México no se puede apostarle a la vía electoral? Está más que claro, ¿no? Es una diferencia fundamental, no sé si estés de acuerdo. Sí, por supuesto, obviamente hay un respaldo de las Fuerzas Armadas hacia un gobierno, y del otro lado, como bien dices, el uso de las Fuerzas Armadas en contra de la población, es más que obvio que cualquier intento de esa sociedad para hacer algún tipo de cambio se va a topar con pared, evidentemente. En Venezuela lo que ocurre es la lealtad de las Fuerzas Armadas, que ¿sí? pueden sostener todo un proceso de cambio que para algunos se antoja todavía muy suave, debería de ser todavía más profundo, ¿no? Como bien lo decías al comienzo de la emisión. O sea, erradicar las oligarquías. Pero bueno, son cuestiones políticas que que solo el gobierno bolivariano sabe por qué aún no ha podido llevar a cabo esos cambios, ¿no? Así es, cada país tiene sus características, sus propias circunstancias y definitivamente ninguna revolución puede ser igual que otra. Ninguna. Estamos llegando a la primera parte del primer segmento de este programa, pero sí hay que mencionar que el presidente Maduro fundamentó su alocución ante todos estos consejos en dos puntos centrales: la necesidad de poner en pie un plan de gobierno desde los consejos comunales y la situación que está viviendo la revolución ante la creciente violencia golpista. Sobre el primer tema, el pedido fue el siguiente: si para cada una de las cinco áreas estratégicas del Plan de la Patria existen tareas vinculadas a cada consejo presidencial, es necesario que cada uno de ellos elabore un plan propio. En el caso del de las comunas, por ejemplo, el presidente nombró entre algunas de las tareas las de protagonizar la construcción de las 400,000 viviendas previstas para este año, al igual que el trabajo con el millón de familias de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y dinamizar la producción agrícola. Que cada uno presente a más tardar el lunes 72 horas la agenda de trabajo de gobierno y cómo vamos a coordinar todas las tareas para acelerarlo todo, y vamos a imponernos una dinámica de trabajo que permita recorrer el país, estar en contacto con el pueblo organizado, tomar notas, establecer un método de gobierno popular, de dinámica, de calle permanente. Y esa ha sido la clave. Esa ha sido la clave del éxito que hasta ahorita ha tenido la revolución bolivariana, porque siempre está fundando su solidez justamente en el pueblo, en esos consejos. Y bueno, nos están avisando aquí que ya se encuentra conectado Federico Bosch. ¿Qué les parece, mi querido Pastor y Alberto, si nos vamos a una pausa dedicada a todos estos países, a Cuba, a Bolivia, a Venezuela, a Ecuador, a Argentina, estos países que han dado pasos fundamentales para un giro en lo que era antes la política horrenda que impuso Menem, entregando prácticamente el país a las transnacionales, una política altamente neoliberal, agresivamente neoliberal, y todos estos países que han dado pasos fundamentales para reivindicar los derechos de grandes sectores sociales otrora marginados, ¿no? Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar.

la política de los países está determinada por un montón de repercusiones que son a nivel internacional. Lo que pasa en Grecia, lo que está pasando en España. Esto de los ataques desde el punto de vista judicial no solamente pasa en Venezuela, en la Argentina. En España, por ejemplo, con la agrupación Podemos, hoy en día los medios también están en continuo ataque hacia ellos. Ayer lo escuchaba Pablo Iglesias en un reportaje que le hacían que se estaban preparando para recibir toda clase de ataques este año, porque este año pues tienen la posibilidad de producir un cambio muy importante en España. Entonces, es decir, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina, no es algo aislado del resto del mundo. Acá tuvimos hace poco una marcha opositora que fue convocada por un grupo de fiscales, es decir, por el partido, por el poder judicial. Y lo más gracioso del tema es que el poder judicial hizo una marcha para recordar en sí a la muerte de este fiscal, que todavía no se determinó bien las causas de la muerte, si fue suicidio o homicidio. Y acoplado a estos también convocaron los partidos opositores a la gente a que marche. Entonces era una marcha muy variopinta en que cada persona iba por una razón diferente, colgados todos de un hecho que todavía no está aclarado y no se sabe bien cómo pasó. También en el caso Nisman, acá lo que hemos visto, por lo menos los comunicadores del campo popular, que ya quedó enterrado el tema de la denuncia que hizo el fiscal con respecto a la presidenta de la Nación. Sí. Si uno miraba a principio de enero, por ejemplo, los diarios acá, los portales de los medios hegemónicos, la denuncia cubría una parte importante de las noticias. Pero una vez que se publicó, y eso fue un paso muy importante, que se publicó, digamos, la denuncia de Nisman en el portal de la justicia acá en Argentina, todos pudieron leer la denuncia, e incluso las personas que no tienen conocimientos de derecho pudieron ver que era realmente una novela la denuncia de este fiscal. Sí. Lamentablemente el hecho de que él haya muerto, contrariamente a lo que la gente dice, no favorece al gobierno. Todo lo contrario, porque al gobierno, al Frente para la Victoria, le hubiese convenido que este fiscal vaya a dar cuenta de qué es lo que denunciaba al Congreso. Bueno, la ausencia de esa explicación, de ese vacío, es de donde se agarra cierto grupo corporativo de fiscales que están dentro de la justicia argentina y de la oposición para convocar a la gente y crear esta ola de indignación, digamos, de cierto grupo, que en realidad son los grupos de personas que siempre se congregan en este tipo de marcha. Ya lo hicieron cuando fue el problema del campo en el 2008, también lo hicieron cuando hubo una reforma que pedía mano dura con respecto a las sentencias. Así que, digamos, estamos en eso. Yo también sigo lo de Venezuela. Venezuela me preocupa incluso más que Argentina, si vamos al caso. Sí, porque sí. Ellos están dando una lucha mucho más feroz. Yo siempre, cuando pienso en Venezuela, pienso que lo de ellos es mucho más nuevo que lo de nosotros. Nosotros hemos tenido periodos de entre el 45 y el 55, por ejemplo, de grandes desarrollos acá en Argentina, de un proyecto de país diferente a lo que trataban de importar desde afuera. En cambio, lo de Venezuela es a principio del siglo pasado que surgió. Entonces, bueno, también se entiende por qué cuesta tanto consolidar la revolución bolivariana todavía, ¿no? Y es una lucha que va a llevar mucho más tiempo, tanto acá como en otras partes del mundo. No sé cómo lo están viendo ustedes desde allá. Sí, hay coincidencia, tienes razón, lo que están haciendo en contra de Venezuela es verdaderamente criminal, ¿no? Y sí, coincido contigo, es que es muy preocupante, aunque el pueblo parece estar respondiendo. O sea, le comentaba yo hace ratito que ha habido marchas de apoyo. Es decir, lo que reflejan los medios no es fiel a lo que realmente sucede en Venezuela. Lo que reflejan los medios en general nunca es fiel, sobre todo los medios hegemónicos, a lo que sucede. Exactamente. Sí, mi información también es de que el pueblo siempre sigue apoyando a la revolución bolivariana y a Maduro en este momento. Lo que pasa es que es muy duro el ataque que está recibiendo Venezuela en todos sentidos, porque el factor económico, quieras o no, digamos, debilita al pueblo, ¿no? Y las presiones que eso pueden repercutir a nivel regional internacional hacen que se habiliten ciertas operaciones que tenemos que estar muy atentos a desactivar desde, yo diría, desde el país del norte, más que nada, del norte de ustedes. No, claro que sí, está furiosa la embestida, está furiosa precisamente porque esta irrupción de mandatarios de una línea diametralmente opuesta a los tinterillos que colocaba el cartel en los puestos de gobierno, pues a los gerentes, ¿no? Eso ha cambiado la geopolítica del continente y los tiene sumamente nerviosos, pues. Entonces, y sobre todo esta política de entablar relaciones con países como Irán, China, Arabia Saudita, Rusia, pues los tiene todavía más nerviosos, ¿no? Entonces están apretando las tuercas y aquí pues se va a ver de qué está hecho el pueblo venezolano. Hasta ahorita ha apoyado, claro que están padeciendo, claro que protestan, son seres humanos, no son mártires ni nada, ¿no? Son seres humanos de carne y hueso que padecen carencias y eso, pero lo que refleja los medios es más escandaloso, es más agravado de lo que realmente ocurre. Cuando tú te pones a consultar otras fuentes, te das cuenta de que realmente están inflando el asunto, ¿no? Sí, dime. Sí, yo creo que ahí es hay que reconocer el gran estratega que fue Chávez al fomentar la creación de Telesur, ¿no? Porque claro. Si hay una cadena que rompe con ese cerco informativo y que trae mucha información incluso a la parte sur de América, es Telesur. Es realmente, ahí hay que sacarse el sombrero porque fue uno de los primeros que se dio cuenta de que la batalla de este siglo iba a ser comunicacional. Y es increíble, pero en este momento estamos dando la batalla en ese lugar. Vos recién mencionaste el tema de Irán, de China, de Rusia. En el imperio hay un grado de hipocresía muy grande, y en Argentina también, en las clases oligárquicas, porque una de las cosas que le reprochan a Cristina Fernández de Kirchner es el hecho de haber propiciado este memorándum con Irán para poder resolver el tema de la AMIA. Sí. Pero al mismo tiempo, en este momento, hay contactos del gobierno de Estados Unidos con Irán para empezar a acercar lazos, porque seguramente hay algo ahí comercial que le está interesando a Estados Unidos en cuanto al comercio con Irán. Y sin embargo, eso no se resalta en los medios hegemónicos. Si uno lee las cosas que salen en los medios hegemónicos, demonizan a los países que tenemos relaciones con Irán, por ejemplo, diplomáticas, pero se olvidan de mencionar que Estados Unidos está negociando con Irán en este momento acuerdos comerciales. Eso me parece importante destacarlo. Y sí, yo creo que una de las cosas que hoy en día asusta más a Estados Unidos es este brote de multipoder, ¿no? De muchos polos de poder que están surgiendo. Tenemos China, tenemos Rusia. Entonces, un país con necesidades, un país que puede estar en algún momento necesitando de alguna ayuda, no necesariamente recurre a Estados Unidos. Nosotros para poder balancear nuestro Banco Central recurrimos a China. Claro. Recurrimos a China y ellos nos dieron una mano muy importante con el tema del canje de monedas, con ese acuerdo. Y en este momento también estamos llegando a acuerdos del tipo industrial. Se está coordinando para hacer obras hidráulicas, hacer obras fabriles acá en Argentina con capitales chinos. Entonces, bueno, como vos dijiste al inicio, esa independencia y este camino de emancipación que tienen algunos países que pueden llegar a elegir en no recurrir al Fondo Monetario Internacional ni a Estados Unidos, a los capitales financieros concentrados los ponen muy nerviosos, realmente muy nerviosos. Entonces, bueno, esto es como la Primera Guerra Mundial en que, güey, viste, se hacía la guerra de las trincheras, que uno avanzaba 200 y retrocedía después 100 y así, y se peleaban. Bueno, está encarnizada la lucha contra ellos, porque ellos sienten que están perdiendo poder. Entonces, bueno, estos contraataques era más que lógico que ocurran. Así es. Albert, ¿algo que quieras decir? Sí, coincidir en ese sentido. La unión entre o los acuerdos internacionales que se están armando desde hace algún tiempo, lo que fue la creación del BRICS, lo que son los acuerdos comerciales Rusia-China, arman nuevos bloques económicos muy fuertes y, como bien dice Federico, pues permite a países con economías emergentes tener otras alternativas, no necesariamente Estados Unidos, Europa y con ello el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Eso es una gran ventaja y es evidente que estos países no quieren perder esas fuentes de eterno financiamiento que tienen. Las deudas que las economías emergentes tienen son impagables, muchas de ellas, y los niveles de vida que se tienen en estos países, en estas potencias, pues están fuertemente sustentadas también en ese saqueo financiero que hacen de las economías emergentes. Pues es evidente también que no quieren soltar esas fuentes de financiamiento, ¿no? Así es, pero fíjense nada más el absoluto cinismo y la falta de autoridad que distingue al gobierno norteamericano. Fíjense, activistas de todo el mundo van a asistir la semana próxima a Tampa, Florida, para protestar contra el desamparo y el hambre que sufren millones de personas en el planeta. Las protestas previstas entre el 20 y 26 de este mes en esta ciudad del estado de Florida son organizadas para llamar la atención sobre la agresiva postura del opositor Partido Republicano. Bueno, opositor entre comillas, porque el demócrata y el republicano no se diferencian gran cosa, pero bueno, los republicanos son exacerbadamente retrógradas, ¿no? Un poquito más que algunos demócratas. Exige, fíjense, el republicano que ahora tiene mayoría en el Congreso, exige reducciones impositivas para los ricos y a la vez recortes a la seguridad social para los más pobres y la clase trabajadora. Los republicanos celebran su convención nacional en Tampa, o la celebraron este pasado 17, para designar formalmente a Mitt Romney, que si recuerdan perdió contra Obama, como el candidato presidencial para las elecciones de noviembre. Dice el presidente cofundador de la organización Food Not Bombs, es decir, comida y no bombas. Dice, he visto a gente en Estados Unidos, tomen nota de esto, he visto gente que no ha comido durante 5 días. Esto está ocurriendo en el país más rico del mundo, entre comillas. Porque yo ya expliqué hace muchos programas que no es un dislate llamar a Estados Unidos el país más rico del mundo. Es una estupidez. ¿Por qué es una estupidez? Porque hay amplios sectores sociales que no tienen seguridad social, no tienen casa, o ya la perdieron, no tienen empleo, o ya lo perdieron. Están con una mano adelante y una atrás y deben todo hasta que se mueren. ¿Cómo carambas se puede considerar a un país con esos sectores tan desprotegidos como el más rico del mundo? ¿Qué clase de estulticia es esa? Un país o una nación es básicamente el conjunto de sus habitantes. Y si el conjunto de sus habitantes acusa circunstancias de una extrema miseria, donde hay norteamericanos que no han comido en cinco días no han probado alimento, ¿cómo carambas se tiene la cachaza, digamos, la caradura de llamar a Estados Unidos el país más rico del mundo? Es una verdadera idiotez, ¿no? No se sostiene. Y bueno, más de 46 millones de norteamericanos, es decir, más de 1 de cada 7, dependen de un programa de alimentos financiado por el gobierno. Los beneficios son en promedio de unos $143 mensuales, aun cuando los precios de los alimentos siguen aumentando. ¡Oh! Pero es una democracia. Es una gran democracia. Es the American Dream. Lo que ocurre con los pobres aquí y en el exterior es manipulación económica. El acceso a la comida es un derecho, no un privilegio. Pero nuestros líderes no lo reconocen. Es por eso que hay tantas personas en prisión, porque son pobres. ¡Ah! Pero andan queriendo implantar la democracia en Cuba, porque en Cuba se violan los derechos humanos, aunque todos los cubanos tengan alimento para llevarse a la boca, tengan vivienda y tengan atención médica. ¡Ah! Pero hay que llevar la democracia a Venezuela. A pesar de que en Venezuela se ha reducido sustancialmente el número de personas sin hogar. Entonces, tienen la cara muy dura y un cinismo absolutamente megatónico. Estas cifras son alarmantes. Y no nos extraña, yo ya sabía, visitando Estados Unidos, he visto cuadros verdaderamente desgarradores de gente que anda, vive, duermen en la calle tapados con cartones y no tienen atención médica. Ya no digan ustedes los que duermen en la calle tapados con cartones y periódicos y lo que pescan por ahí, sino gente, no tiene atención médica, gente que trabaja. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Digo yo, pero andan vigilando al mundo y queriendo imponer la democracia y los derechos humanos. No tienen vergüenza. Sinceramente no tienen vergüenza. Adelante, Federico. Sí, coincido con lo que dice Patrick. Igualmente yo creo que siempre lo que ha hecho Estados Unidos no es imponer la democracia, sino que lo que ellos buscan es el libre comercio. Ellos lo llaman democracia justamente a aquellos países que le permiten tratados de libre comercio o operaciones económicas a ellos redituables. y más específicamente a las clases altas de Estados Unidos, ¿no? A los empresarios de armamentistas, a aquellos que viven del negocio de la guerra, a los grandes contratistas que son los encargados de reconstruir las ciudades de los países que atacan, que ellos mismos destruyen para después venderle seguridad a través de los contratistas privados, para venderle reconstrucción de las ciudades a través de los contratistas que se dedican a eso. Y también, bueno, habría que hacer una reflexión muy grande para pensar qué es la riqueza en un país. Hay países infinitamente más ricos que Estados Unidos en equilibrio, por ejemplo. Hay países que no tienen la economía ni la influencia de Estados Unidos y tienen verdaderamente un mayor equilibrio en el bienestar del pueblo. Entonces, para mí, yo mido la riqueza de un país por el bienestar de un pueblo, no lo mido por influencia internacional o por la cantidad de dinero que puedan tener en el Banco Central. Claro. Yo creo que también una de las cosas que nunca se había cuestionado en la historia moderna de la economía capitalista es, por ejemplo, el tema del dólar. Hoy en día el dólar está en cuestión. No es esa moneda totalmente fuerte que nos agobiaba en los 80 y los 90 del siglo pasado. Hoy en día los países que emergen, digamos, como polos de poder, como Rusia, China, están tratando de dar opciones a esa moneda también. Y eso también genera un montón de cambios y de tensiones con respecto al poder. Y ese es increíble también el cinismo, como dice Patty, en el sentido de que también Estados Unidos ha cambiado, digamos, las formas de intervenir según las regiones, ¿no? Tiene distintas formas de intervenir. Acá en América, a través de lo que nosotros llamamos golpes blandos, tratando de generar ciertos climas de inestabilidad. Por ejemplo, el reciente golpe, que no era tan blando, el de Venezuela, que fue abortado por la gente de Maduro, que planeaba inclusive bombardear o asesinar a Maduro. Sí. Previamente a esto hubo toda una campaña en la que Estados Unidos fomentó de que las grandes empresas de Venezuela retengan alimento, por ejemplo, para que, digamos, se genere una ola de descontento, para que se complique la economía del país, y de esa manera después con un golpe un poco más fuerte poder hacer caer el gobierno. Por suerte eso no pasó. Y nosotros notamos, por ejemplo, esa influencia también acá en Argentina, porque el fiscal Niemann, que en paz descanse, como dicen los cristianos, estaba muy influenciado por la embajada de Estados Unidos. De hecho, cada vez que él hacía una denuncia o que iba a tomar un paso adelante, primero hacía circular un memorándum o un paper a la embajada para que ellos mismos la aprueben los pasos a seguir. Eso es tremendamente grave para un poder judicial de un país soberano. Un fiscal de la nación, un juez de la nación, no puede estar pidiéndole permiso a un país foráneo de los pasos que tiene que seguir para hacer justicia en su propio país. Y sin embargo, eso sucedía acá en Argentina. Lo que es nuestra agencia de inteligencia, que tiene estructuras muy vetustas, que sobreviven a la dictadura, a la última dictadura que hubo acá en Argentina entre el 76 y el 83, también tiene lazos muy fuertes con los servicios de Estados Unidos y con los servicios de Israel. Y esos intereses también se están tocando. En diciembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner removió a gran parte de la vieja cúpula de esa agencia que hasta ahora no se había podido hacer ese paso, porque es una cuestión de poderes y de frentes abiertos que un gobierno tiene que saber elegir en qué momento darlos, ¿no? Pero yo creo que hay una fuerte convicción de este proyecto de cambiar las cosas y de arriesgarse. Yo creo que esto de Nisman no hubiese pasado si este gobierno no fuera un gobierno que se arriesga a producir cambios estructurales, cambios que son muy difíciles, como el cambio que se está llevando a cabo en la agencia de investigación. Pero bueno, es una lucha que todavía sigue y que durante este año yo estoy seguro que acá en Argentina una vez por mes vamos a tener alguna bomba mediática como para tratar de generar un clima adverso al gobierno, porque ahora en octubre nosotros acá tenemos elecciones y lo que se juega es la continuidad de este proyecto o un cambio hacia la derecha. Así es. ¿Qué les parece si nos damos a otra breve pausa y pasamos a un tema que me parece de una gran trascendencia, porque acaban de unirse, digamos, de decidir caminar en paralelo lo que es el Movimiento Nacional de las Autodefensas en México y el Movimiento Nacional, yo diría global, por Ayotzinapa? Eso es de una gran trascendencia, es muy importante porque los autodefensas, según lo declara el propio Antonio Magaña, que es uno de los voceros de los auténticos autodefensas, aquellos que fueron liderados por el doctor José Manuel Mireles Valverde, que sigue todavía preso, y ellos están insistiendo en que se le debe liberar de inmediato, como están insistiendo que se debe liberar tanto a Nestora Salgado García, que es la coordinadora de la Policía Comunitaria, a los demás policías comunitarios, y por supuesto están uniéndose a este clamor para que el gobierno o la mafia, que se hace llamar gobierno, porque no es un gobierno, o sea, es un eufemismo llamarlo gobierno, es un cartel muy criminal, el encabezado por Peña Nieto, de respuestas satisfactorias, porque en estos días, este 26 de febrero, se cumplen ya 5 meses de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, y no existe ninguna explicación satisfactoria que se le pueda dar a los familiares, a los padres, a las madres, ¿no? Así que me parece de una gran relevancia que hayan decidido unificar acciones, porque son movimientos ambos sumamente importantes. Y me parece importantísimo traerlo a colación, así que si no tienen algo más que agregar sobre el tema de UNASUR, de ALBA, de toda esta embestida del cartel financiero, ¿les parece que nos vayamos a una pausa y retomemos el tema importantísimo de lo que está ocurriendo en México? Porque México, no quiero decir que sea más importante que ninguna otra nación, sería una tontería decir eso. Lo que estoy diciendo es que México es estratégico para la hegemonía debilitada del gobierno norteamericano, de los que están detrás del gobierno, que son los grandes consorcios armamentistas, petroleros, mediáticos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Les parece? Sí, cómo no. Y por supuesto todo esto juega en lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en América del Sur, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en México, pues tiene una gran repercusión en lo que ocurre en el resto de América Latina y viceversa, ¿no? Por eso es importante traerlo a colación, por eso es importante seguir manifestando con toda firmeza que lo ocurrido con los estudiantes es un crimen de Estado, es una política criminal, digamos, impulsada, fomentada, con esta idea de entrenar a militares en academias que hay aquí en México, academias donde se entrena

Sobre todo el doctor José Manuel Mireles es un hombre de una gran preparación, de una profundidad política impresionante. No es solamente lo que él imprimió al movimiento de los autodefensas que él lideró, que él lidera todavía, porque bueno, el que esté secuestrado en un penal de Sonora no quiere decir que su liderazgo se haya terminado. Tan es así que siguen pugnando los autodefensas de tanto de Tepalcatepec como de La Ruana, de donde es Hipólito Mora, siguen presionando para que se libere al doctor Mireles. Bueno, el doctor Mireles llegó a darle un toque muy profundo al movimiento. No era nada más defenderse del crimen organizado en Michoacán, sino que el doctor Mireles llegó a tener una proyección a nivel nacional e incluso a nivel internacional, y esto despertó la ceja, un levantamiento de cejas por parte del gobierno norteamericano, que ordenó que se le recluyera en ese penal de alta seguridad con cargos inventados. Bueno, hay una gran afinidad entre el Movimiento Nacional de Autodefensas. No sé si recuerden que en algún momento incluso el padre Vera, el padre Alejandro Solalinde, el general José Francisco Gallardo, el propio doctor Mireles y otros líderes se reunieron en el Fórum Siqueiros y declararon el nacimiento del Movimiento Nacional de Autodefensas, justamente para rescatar a la patria, que es, digamos, una manera de ver lo mismo que están planteando con el nuevo constituyente y el no permitir. Uno de los acuerdos que me llama mucho la atención es no permitir que se lleven a cabo las charadas electoreras ni en Guerrero ni en Michoacán. Y eso es de una enorme trascendencia porque, ya lo hemos dicho aquí, el voto bajo las condiciones que se lleva a cabo en México simplemente no funciona como debería funcionar. El voto, cuando es contrario a los mafiosos en el poder, pues simplemente lo destruyen y lo sustituyen con votos. Hacen su alquimia electorera de manera que quede en el poder quien ellos quieren que quede. Así que esta unión, este caminar juntos, este darse la mano del movimiento de Ayotzinapa con el movimiento de los autodefensas es, me parece a mí, de una enorme importancia. Adelante, Albert o Federico. Federico, adelante. En mi opinión, obviamente siempre aclarando que es más lejana, porque no vivo día a día ahí, yo creo que es muy importante la unión de estos dos movimientos populares, porque la única manera de cambiar las cosas cuando hay unas estructuras de poder tan fijas en los países es la movilización popular. Pero el siguiente paso a la movilización popular es justamente la organización. Si los movimientos populares no se organizan, si no empiezan a unirse y a poner en la mesa de discusión las cosas que tienen en común, porque seguramente tienen más cosas en común que diferencias, yo lo veo como algo muy positivo. Lamentablemente, estoy seguro de que la situación tiene otras urgencias también, ¿no? De estos padres que están buscando a sus hijos, es realmente horroroso lo que pasó en México. Es un verdadero terrorismo de Estado. La gente se llena, los diarios hegemónicos, los medios hegemónicos se llenan a la boca hablando del terrorismo mundial, del terrorismo de Oriente, del terrorismo esto, y le dan muy poco espacio en realidad al verdadero terrorismo, que al terrorismo más salvaje, que es el terrorismo de Estado, que es lo que pasó en México. Por eso yo me pongo muy contento cuando hay movimientos populares que coordinan o que tienen la intención de, de caminar juntos un camino. Obviamente mi sueño para México es que algún día la coordinación y el ímpetu de los movimientos populares sea tan grande que puedan lograr una opción de poder que pueda tomar realmente el poder en México y cambiar la situación de ese hermoso país. Sí, Albert, gracias, Federico. Hace ya muchos programas habíamos comentado el hecho de que de la importancia que era, como bien dice Federico, la organización. Sabemos que en México hay una importante cantidad de organizaciones de lucha, organizaciones muy combativas, pero todas con una agenda propia. Ese ha sido el gran problema de los movimientos en México. Desde hace algunos años, yo creo que los eventos que se están dando, los sucesos que se están dando en México, implicarían una agenda única de todas estas organizaciones, y se han hecho esfuerzos, tú recordarás, Patti, el Congreso Popular, por ejemplo, que, bueno, lamentablemente quedó solamente en eso, quedó solamente en lo mediático, hasta donde yo sé. El que ahora esta organización de padres de estudiantes de la Normal Rural esté en pie de lucha y haya otra organización como las Autodefensas que estén en la misma sintonía, es bueno por una cuestión. Por lo menos en lo personal me parece, hay un objetivo por lo menos inmediato, hay un objetivo fijo y muy claro y muy definido, que como bien lo dijiste, es la posibilidad de poder boicotear elecciones. Sí. Ya decíamos, es la elección federal de este año va a ser muy difícil boicotearla, pero si estas organizaciones pueden hacer pie con otras más, como el SME, como el CENTE, como la Asamblea de Pueblos de Nacho del Valle y otros más, si se pueden boicotear elecciones en estados como Guerrero, como Michoacán, si se pueden boicotear en municipios aislados en el Estado de México, yo creo que eso sería el comienzo de algo mucho, muy importante. Daría la sensación de que sí es posible que mediante la organización puedan darse los golpes institucionales a la mafia que hoy gobierna México. Una vez demostrado que es posible dar estos golpes y poner en crisis institucional al país, porque no tener elecciones en uno o dos estados sería una crisis importante, me parece que a este movimiento empezarían a unirse otros más, empezarían a compartir agenda. Así que lo primero que se tiene que dar es la consolidación de este frente y la posibilidad de real de poder llevar a cabo este primer objetivo, que me parece es el inmediato, el poder boicotear elecciones. Lo demás, yo creo que, me parece a mí, puede irse decantando por sí solo, por sí mismo. Y también hay otra cosa interesantísima. El EZLN también ha establecido un contacto estrecho con Ayotzinapa. Entonces, están estas tres grandes vertientes de movimientos politizadores, de movimientos transformadores o emancipadores, en algo que no habíamos pensado que sería posible, pero es altamente esperanzador que el EZLN, Ayotzinapa y el Movimiento de Autodefensas estén pensando caminar en paralelo. Es altamente esperanzador. A mí me genera pues una suerte de alegría, no sé cómo expresarlo, de alegría, un sentimiento de esperanza, de que hay una luz al final del túnel, de que se puede lograr algo mucho, muy trascendental. Pues algo muy trascendental se hubiera podido hacer desde hace mucho tiempo, pero las agendas propias de cada movimiento lo ha impedido, o protagonismos exacerbados, o una visión política que pues no ha entendido la realidad política del país. O sea, yo vuelvo a insistir con lo que fue el Congreso Popular, tengo que insistir con lo que es Morena hoy día. Morena pudo haber sido una bisagra muy importante en todo este movimiento, pero optaron por la necedad, ¿no? Ya necedad o capricho, como le quieran llamar, de ir por la vía electoral. Morena, antes de ser un partido político, tenía toda la capacidad de poder ser un movimiento que amalgamara a otros movimientos más. No liderar, porque también ese es otra de las cuestiones de las que adolece la izquierda en México. Todos quieren ser líderes, todos quieren liderar, sobre todo aquellos que ostentan un capital político importante, y me parece que en ese punto también nos hemos perdido mucho. Así que Morena tiene su visión política, desde mi muy personal punto de vista, totalmente errada en este momento, dado lo que tú comentabas sobre los procesos electorales. Así que si estos movimientos hoy pueden encontrar esos puntos de unión, de coincidencia, y organizarse para cuestiones inmediatas, yo creo que eso abriría la puerta para cosas mucho más importantes. Claro, definitivamente. Federico, ¿algo que quieras agregar? Sí, no, estoy de acuerdo con ustedes. Yo sé que hoy en día la situación de electoral en México es muy complicada, y se maneja todo de una manera muy muy estafadora, digamos. Desaseada, digámosle, de manera elegante, ¿no? Yo creo que, como yo dije, ¿no? Primero hay que juntarse y empezar a tratar de acomodar agendas en común, estrategias de luchas en común. Porque, como ustedes dijeron, lo que busca justamente el gobierno mexicano y los poderes foráneos a ustedes es que justamente ustedes estén fragmentados. Porque al estar fragmentados ustedes no pueden generar vías de acción diferentes a las que están proponiendo ellos. Yo no sé... después de esta unión, esta coordinación, ¿en qué momento se puede dar el paso a la institucionalidad o no? ¿Cuál es la mejor vía para cambiar la situación de México? Yo creo que de seguro no van a lograr nada si están fragmentados los movimientos populares y no coordinan agendas juntos. La experiencia histórica dice eso, a menos que realmente descubran una manera novedosa o milagrosa de hacer las cosas, pero lo único que hace la fuerza del pueblo es la unión. A partir de la unión uno puede empezar a encontrar opciones. Esa es mi reflexión sobre este tema. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no ha habido un momento como este en México por muchas razones. En primer lugar, porque la mafia que se hace llamar gobierno ha llegado a un grado tal de abyección que ya se está convirtiendo en un pasivo para sus patrones, en un pasivo político, en un lastre y se percibe en los medios que antes le rendían loas, que ya lo están mandando al diablo. Incluso el traidorcete, este paradigma de mediocridad que es Vicente Fox, pues ya también lanzó ahí uno de sus pues de sus lengüetazos, ¿no? De que el gobierno está de Peña está desfondado, creo, o en una situación muy crítica, y pero fuera de sujetos como Fox, que no tienen absolutamente ninguna autoridad moral para decir absolutamente nada, aunque lo que diga es cierto, porque está sumamente debilitado la administración de este sujeto de Peña Nieto, pero sí ha habido, por ejemplo, medios como The Economist, que no hace mucho le rendían loas, ¿no? Incluso hubo el pago de una buena suma de dinero para que saliera en la portada de, me parece que de la revista The Times. Life, ¿no? No, The Times. The Times, perdón, de la revista Time, el espurio. Entonces, le rendían loas, lo recibieron con alfombra roja en el pasado foro de Davos, no en este, en el pasado. Y bueno, estaban fascinados con él por las contrarreformas, pero la manera tan sucia con la que se ha conducido estos abusos, estos escándalos en primer lugar, lo que ocurrió con Ayotzinapa fue un detonador de todo lo que se vino después. El seguimiento de programas como el de Carmen Aristegui, tiene un equipazo de investigación envidiable, ¿no? De sacar a la luz toda la podredumbre, toda la malversación de fondos, el lujo insultante con el que viven como monarcas, ¿no? La Casa Blanca, la casa de Iztapan de la Sal, la otra casa, la casa de Ampón, que es Videgaray, en fin, la casa, el departamento en Miami. Bueno, ya no digas los funcionarios públicos, los líderes sindicales. Sí, ¿no? Y lo que acaba de ocurrir con el Instituto Nacional Electoral, que acaba de exonerar al PRI por la porqueriza del Monex Gate. Es decir, es verdaderamente, es tan abyecto que está causando tantos problemas que estos señores de los grandes poderes financieros pues están molestos, no están molestos e indignados por la desaparición de estos 43 jóvenes o el asesinato de 3 estudiantes o el desollamiento verdaderamente aterrador, sobrecogedor del estudiante Julio César Mondragón. No, están molestos porque les estorba, ¿no? Estas expresiones cada vez más potentes de rebelión ciudadana, ¿no? Entonces, nunca había ocurrido un momento así, generado por esta mafia que se le ha pasado la mano, pero en serio, y ya se está convirtiendo Peña, me parece a mí, es mi percepción, en un pasivo político, tal como lo fue el PRI antes de que entrara el PAN al quite, que eso fue ideado también en las oficinas de, pues, del Consenso de Washington, ¿no? Entonces, por ahí veo el asunto. También me gustaría, bueno, recordar el papel que juega Televisa, ¿no?, en México. Claro, claro. Que ustedes lo sufren a diario. Y, por ejemplo, yo el otro día, tratando de informarme por la situación de los 43 estudiantes, visité varias páginas. Y algo que me asombra, porque ni siquiera Clarín acá en Argentina puede invisibilizar ciertas cosas. Si uno va al portal de Televisa, por ejemplo, ahora, ¿dónde está algo de esto? ¿No? Por ejemplo, te ubican el tema de los Oscar, el tema, hasta es más importante que tal vez alguna noticia que pasó en Estados Unidos, o te distraen con digamos, con un entretenimiento muy vacío, ¿no? Entonces yo creo que queda patente, digamos, la complicidad de estos poderes, ¿no? Acá en Argentina el Poder Judicial en este momento está complotando con el poder mediático. Y yo creo que todo eso son distintos agentes del Poder Financiero Internacional, que lo utiliza según su conveniencia en los momentos oportunos. Cuando no puede utilizar el poder militar, utiliza el poder mediático. Cuando no puede utilizar el poder mediático, utiliza el poder judicial. Y eso es lo más camaleónico que tiene el poder financiero internacional y el imperialismo, que hay que entender, que no necesita necesariamente mostrar su rostro, sino que camuflarse atrás de los grandes medios y de otros agentes del Estado nacional. Así es, mi querido Federico, pues hemos llegado al final de esta emisión. Unas palabras ya para despedirnos cada quien, agradeciendo muchísimo, por supuesto, tu participación, Federico, de parte de Pastor, bueno, de Archito y de tu servidora. Les quiero mandar un gran abrazo, les pido disculpas por llegar tarde, pero estaba trabajando, y cuando pueda participar del programa, encantado. Oye, siempre vas a ser bienvenido, no te preocupes, nosotros andamos... Gracias. Igual trabajando y realizamos esta actividad periodística de análisis en los tiempos en que tenemos disponibles, con un gran esfuerzo, pero con mucho cariño, con muchas ganas, ¿no? Así que la disculpa en realidad no es necesaria, mi querido Federico. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazote enorme. Albert, ¿con qué te despides? Pues agradecer a Federico su presencia y reiterarle, estos micrófonos van a estar siempre abiertos. Eres una parte importante del FEMCAI. Ha estado con nosotros ya desde el inicio de este proyecto, así que de hecho lo hemos estado extrañando todos estos meses que no anduvo por aquí. Cierto. Yo solamente despedirme de todos, agradecerles a todos mi agradecimiento, por sobre todas las cosas, a Pastor Delgado, que él es el que hace posible la transmisión de este programa. Un agradecimiento al Sensei Pastor, y gracias a ti, Patri, y nos estaremos escuchando el jueves. Definitivamente vamos a tener a Fernández Noroña el jueves para hablar. Fernández Noroña es un gran conocedor del tema venezolano, del tema latinoamericano, así que ha estado varias veces en Venezuela y ha... Pues es un gran conocedor, así que lo vamos a tener, y vamos a hablar también de la cuestión mexicana, definitivamente, ¿no? Así que... ¿Otro round? Bueno, mira, hicimos las paces, ¿no? Bueno. Yo no puedo pasar por alto el papel extraordinario que ha jugado Gerardo como un activista político. Eso es indiscutible, es indiscutible. Así que... No me parece, no me nace alejarme de una persona así, a pesar de que nunca voy a estar de acuerdo con él en el tema electoral, pero fuera de eso hay una gran concordancia en el resto, ¿no? Así que, pues... No, por supuesto, Gerardo tiene todo el derecho del mundo a tener su visión con respecto a lo electoral, y sobre todo porque pues él está en una posición... privilegiada para poder contender, ¿no? Entonces pues es normal que él opte por esa vía, aunque también ha hecho manifiesto otras vías más, ¿no? Exactamente. Pues bueno, Albert, un abrazote a Federico, un abrazo reiterado, y a Pastor, pues ¿qué le podemos decir? Nuestras loas a Pastor. Le vamos a poner un altar a San Pastor. Pues unos tacos al Pastor, a ver si se va contento. No, y un gran abrazo, enorme abrazo a los queridos colegas de la Radio del Sur y a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes. Un gran abrazo a Brenda Quevedo, a su madre Enriqueta, un abrazo a Guadalupe Lizárraga, un abrazo a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes, a los queridos maestros de la CENTE, a los movimientos campesinos, en fin, a todos los luchadores un enorme abrazo, a la comandante Nestora, por supuesto, la amamos y la admiramos, un enorme abrazo a todos, muy buenas noches, en este momento me despido, que descansen y sigamos teniendo una semana sumamente revolucionaria. Muy buenas noches.